Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Los Piojos realizaron una gira por todo el país para presentar su disco Civilización. En mayo de 2008 llegaron al estadio cubierto de Newell's Old Boys. El 10 de mayo de 2008, los Piojos se presentaron en Rosario ante unas 10.000 personas en el microestadio del Parque Independencia. Acá escuchamos Manjar, mezclado con DVD de Sumo. Oh,

En una visita a las históricas capillas galesas, vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. Estos son Reggae Rockers, seremos liberados. Dicen que todo puede ser reemplazado. Dicen que la distancia no es cerca. Pero recuerdo cada cara y cada rostro de cada hombre que me trajo hasta aquí. Veo la luz de ya venir brillar.